después de todo este final, que en realidad es el comienzo de una guerra sin cuartel, que humilla y avergüenza. Ni yo tampoco reconozco que te amé, como mirarnos a los ojos y saber que ha sido de nosotros. Déjalo, nos hemos ya manchado bien el alma entera, y lo peor es que seguimos presos de este odio intenso. Míranos, ¿qué ha sido de nosotros dos? Excombatientes de un amor que nos llenó de vida. Quedarán sin recordar, ya sepultados para siempre por afán de la rabia indecente que nos convierte en estos locos sin razón, que solo pisan platos rotos con dolor en su circo de escombros. Déjalo, nos hemos ya manchado bien el alma entera, y lo peor es que seguimos presos de este odio intenso. Míranos, ¿qué ha sido de nosotros dos? Excombatientes de un amor que nos llenó de vida. Del telón.